esta noche es tuya. Vamos a darle duro, duro. Sudan, dale mami, sudan, que esta noche es tuya. Que tú estás bien dura, dura. Sudan, dale mami, sudan, que esta noche es tuya. Vamos a darle duro, duro. Sudan, dale mami, sudan, que esta noche es tuya. Que tú estás bien dura, dura. Baby, sabe que no parlo, no hay necesidad de verbo. Con mi música yo ya la envuelvo. Esta noche es tuya, que tú estás bien dura, dura.